Este es el primer podcast que voy a realizar dentro del curso Aplicaciones Didácticas de la Web 2000. Si sale bien, espero instalarlo con éxito, poder pasarlo a mi blog.